Hola, bueno, tot el que puguis en el micro. Quin és el teu nom? Sònia. Sònia, conta-mos, avui venies a Ràdio 77 convidada per un programa que al final me pareix que no, avui no pot venir na Maria Francisca, però sí. Tu has vengut avui fins l'Ateneu i estàs aquí per parlar amb nosaltres. Bé, sí, nosaltres el que havíem xerrat era de presentar una peça d'àudio que vàrem fer, un monogràfic a classe. Jo sóc estudiant de Comunicació Audiovisual a l'Autònoma de Barcelona i vàrem fer un monogràfic i bé, la idea és posar-lo ara sobre els 4F, que va ser un cas molt sonat dins els moviments socials de Barcelona i bueno, una mica se presenta per si mateix, però per la gent que, no, que igual no ho conegui, la gent, o gent d'aquí de Mallorca no n'hagi sentit a parlar. Es va ser un cas que va passar el 2006 a Barcelona, una casa ocupa, hi havia una festa i va anar la policia, va haver-hi una mica d'aldarulls i tal, i al final tot va acabar amb un policia en coma, no?, que va ser bueno, el que més va destacar, i a partir d'aquí necessitaven bueno, cercar caps de tur, culpables, per això no podia ser que hi hagués un policia en coma i no hi hagués ningú, no sortís, no s'obrís cap cas judicial cap a ningú. Llavors diverses persones que no havien tingut relació amb aquesta festa o amb aquest cas, que simplement estaven per allà o que estaven a l'hospital per un altre motiu, van ser detingudes i van ser processades, que se'ls demanava intent d'homicidi. I bueno, un poc aquest monogràfic parla de dos casos. Un és d'Ana Patricia Heras, que és una de les joves que va estar encausada amb el cas del 4F, i l'altre és en Rodrigo, que actualment està, ara crec que està en tercer grau, no vull assegurar-ho perquè no estic molt segura, que també parlam del seu cas en el monogràfic i bé, no sé. Guàrdia Urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a quarts de set del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbana i li ha produït dos dels tres joves acusats de l'agressió que va deixar en estat vegetatiu un guàrdia urbà al Raval de Barcelona. La fiscal demana 11 anys de presó per tots. El 31 de enero se dictará sentencia en el caso de Alex Cisternas y Rodrigo Lanza, los jóvenes chilenos que están siendo procesados en Barcelona. De Rodrigo Lanza, 4 anys i mig de presó, i ha pagat una indemnització de més d'un milió d'euros per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i lesions. El jutge el considera l'autor del llançament d'una pedra que va deixar en estat vegetatiu un guàrdia urbà al febrer de 2006. Bloc de Patrícia Heras, detinguda i processada després dels fets del 4 de febrer de 2006. El 4 de febrero de 2006, Alf y yo volvíamos para casa muy contentos. El nene me llevaba a casa en bici por las oscuras y tranquilas calles de la ciudad. Justo al girar la esquina de la calle Just Companys, enfrente de los juzgados, perdemos el equilibrio y nos vamos los dos de cabeza al suelo. La ambulancia no tarda mucho en aparecer. Deciden llevarnos al hospital a coser la ceja de Alfredo y a radiografiar nuestros cráneos. Y vamos así, derechitos al infierno. Yo estaba en una fiesta en casa de un amigo, ahí cerca de Jaume I. Yo estaba con mi madre, mi hermano y demás colegas. Rodrigo Lanza, detingut i processat després dels fets del 4 de febrer de 2006. Y como iba yo a Arco del Triunfo y de Jaume I, pasamos justo enfrente de la casa esta en Sant Pere Més Baix. Y al llegar allí nos encontramos una patrulla que no dejaba pasar. Al principio yo como que no entendía nada, claro, 5 de la mañana no hablé ni con los agentes, así fue como, ¿qué pasa? No, no dejan pasar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no dejan pasar? ¿Por qué? No, porque dicen que la fiesta está llena. Y yo, pues yo no quiero ir a la fiesta, ¿no? Estuve ahí 5 minutos despidiéndome de la peña, bueno, yo me voy al metro, pim pam, y cuando intenté pasar no me dejaron. Voy a hablar con el jefe y le digo, oye, déjame pasar para nada, me tomo una vuelta de 15 minutos que tengo que estar así en el metro. Empiezo a hablar con él, pero súper tranquilo, también él. Sí, que desea, pim pam, empiezo a hablar con él y mientras estoy hablando llega un policía, o sea, detrás de él, ¡fua! Y me pega un golpe en la cabeza, así con la porra. Ese fue el golpe que dio paso a todo, ¿no? Yo de ahí lo tengo súper borroso, yo me caí al suelo, me cogió una amiga, me levantó y me dijo, corre, corre, corre, que no sé qué, que están cargando. Y yo, pero no entendía nada. Ingresamos en el Hospital del Mar a las 7:38. Mientras cosen a Alfredo, me doy de bruces con 3 o 4 urbanos y 3 chicos detenidos y esposados de cara a la pared. Me siento allí a esperar y los miro a todos con cierta curiosidad. Los detenidos son jóvenes, tienen pinta de punkis y están bastante desaliñados, sucios y ensangrentados. Podrían haber hecho cualquier cosa. De repente, el urbano me chilla que me vacíe los enormes bolsillos de mis 3/4 negros y que le enseñe el contenido. Le comentó lo del accidente de bici, los testigos y la ambulancia. Pero el rubio enorme me chilla que le enseñe los brazos. Me levanto las mangas de la camiseta, pero debajo llevo las medias de red. Me chilla que me quite esa mierda y le explico que tendría que quitarme toda la ropa. Más cólera. Y cuando quiero darme cuenta, están esposándome gritando... ¡Es ella, la de cuadros en la cabeza! Flipo, no sé cómo reaccionar. Mi teléfono es requisado y pasa a posición judicial. Se me ocurre preguntar por qué me detienen. Me contestan que por un mensaje en el móvil. ¿Y de qué se me acusa? Y es entonces cuando realmente me empiezo a preocupar. Estoy acusada de homicidio. Todo se vuelve como muy confuso. Oigo gritos que me acusan de haber estado en la ocupa de San Pera. Y veo sus ojos desorbitados, chillándome con la misma ira con la que me interrogan. Nos sacaron del coche, nos metieron en el furgón, y nomás entrar en el furgón también los policías, lo primero que dicen, ¿dónde están los 3 subacas? Y dicen ellos 3, a mí, a Juan y a Alex. Y nos ponen al principio el furgón, se sientan otros policías y después ponen a los demás detenidos. Y en el furgón a comisaría, pues golpes todo el rato a nosotros, insultos racistas. Y... Pero bueno, en ese momento estás como, ni siquiera tienes tiempo de indignarte, ¿no? Estás como acojonado y que no entiendes, no te lo crees. Es como que lo ves todo como si fuera una peli, ¿no? No tengo idea de qué hora será. No hemos comido ni dormido, pero no noto cansancio, solo miedo. Observo con toda la paciencia del mundo el interior de mi celda. No sé cuánto tiempo estaremos aquí. Sigo sin parar de llorar. Pasa un rato, 2 horas, 40 minutos. Tengo frío y estoy cansada. Así me quedo, tumbada durante horas en la misma posición, con los ojos abiertos como platos y pensando. Entre delirio y delirio noto dolores de ovulación. Inocente de mí, pienso que será el estómago vacío, pero qué va. Me viene la regla. Joder, qué día. Bueno, en comisaría de guardia urbano, bueno, los antidisturbios este, con el becari este que ahora está condenado por tortura, fue impresionante, o sea, entró al calabozo y yo me levanto, fue, es que no me dijo nada, o sea, golpe en la cara, yo me caigo al suelo, yo no he hecho nada, y me dice, mi compañero está en coma, como muera, te vamos a matar a ti, así, y a golpe, y me acuerdo que después de la primera paliza de este tío yo no me podía levantar, estuve tumbado ahí en calabozo, qué sé yo, media hora hasta que llegó servicio médico a reconocerme. Yo supe lo que se me acusaba en comisaría de Scott. Y bueno, cuando vi al Edu en comisaría de Scott, que ya después también, ahí también nos pegaron, y más encima fue súper chungo ahí la paliza porque nos llevaron un cuarto aparte, ¿no? Y más encima yo entro al cuarto, veo una silla con dos agentes de paisano encapuchados así como estos que detienen a los etarras, ¿no? Así como yo, cagado de miedo, veo la silla y la cuerda que ni la usaron, pero ya solo la imagen me cagué. O sea, dije, aquí la palmo, aquí me van a... Después del palizón de la hostia, llegó Edu y me dijo, bueno, Rodri, ¿cómo estás? No sé qué, yo le conté lo que pasaba, me puse a llorar, me dijo, no, tío, no llores, que no te vayan llorando, no sé qué. Y me dijo, bueno, Rodri, a ti se te acusa de momento era intento de asesinato. No, y yo me quedé, ¿qué? Me dijo, sí. Y yo le dije, ¿cuánto me puede caer? Y me dice, pues de 16 a 25 años. Y yo tenía 21, y fue como... No me jodas. Pasan muchas horas hasta que vamos a declarar. Cuento mi historia y mi sorpresa es mayúscula cuando oigo a la jueza decir que soy una desarraigada, que estuve en San Pera con Alfredo agrediendo al policía herido y que después tuvimos el accidente. Insisto en mi versión. No soy ocupa, no soy punky y no soy una desarraigada. Hablo también de todos los testigos. La jueza está muy enfadada y no cree nada de lo que le digo. Toma la palabra el fiscal, que solicita prisión hasta el juicio y una pena mínima de 2 años. No doy crédito. Mi abogado hace un par de preguntas y fin de la declaración. Me dice que volverá para hablar conmigo cuando esté otra vez en el calabozo. Nunca más vuelve. Comienzo a tener miedo de verdad y trato de asimilar de alguna manera que quizás nunca salga de aquí. Cuando regreso a mi celda se me saltan las lágrimas de terror. Pasan más horas. Alf vuelve de declarar. Estamos jodidos. A él tampoco le creen. Hacia las 12 de la noche la jueza dicta sentencia. Un policía me lleva ante una mesa y el mismo fiscal que pidió prisión para mí hace unas horas me comunica que puedo recoger mis cosas y salir en libertad con cargos. Debo volver una vez a la semana a firmar al juzgado. Si no lo hago, se me pondrá en busca y captura. Ni siquiera le entiendo cuando me habla. Solo quiero salir de aquí. Gente con pasamontañas insultándote, igual... Diana J. Torres, amiga de Patricia Heras. Cuando nos soltaron, pues... bueno, claro, soltaron a Patricia y Alfredo. El Alex, el Rodri y el Juan pasaron 2 años en prisión preventiva por sudacas. Y a pesar de que tenían papeles los tres. El juicio se celebró 2 años después. Era un juicio político que de antemano ya teníamos perdido. Alfredo y yo fuimos condenados a 3 años y 6 meses y 3 años de cárcel, respectivamente, por un supuesto atentado contra la autoridad, consistente en arrojar una valla de metal contra un agente de la ley, la cual voló por los aires, cayó al suelo, se desplazó arrastrándose y chocó contra la pierna de un guardia urbano, causándole un moratón. Dicha valla jamás desapareció. Nosotros nunca estuvimos ahí. Después del primer juicio, a Patricia se la condenó a 2 años, en teoría por tirarle una valla de las de obra a un policía a Bakary Zhangjian a la pierna y ocasionarle un hematoma. O sea, si tenemos en cuenta que Patricia pesaba 47 kilos como mucho, porque era bien flaca, y esas vallas pesan 40, o sea, imaginaos, esa persona levantando la valla en volandas, bueno, en fin, que ahí, este caso por todos lados, se le escapa el aire. Pues nosotros principalmente consideramos que lo fundamental ha sido la falta de imparcialidad por parte del tribunal. Gonzalo Boye, advocat defensor de Rodrigo Lanza. Todas las pruebas que intentábamos practicar de cara a demostrar que había una versión equivocada de la policía o una versión interesada resultaban negativas, siempre. Ni la valla, ni la piedra, ni el cono, ni ninguna de las cosas que dicen con las que atacaron las personas inculpadas a la policía, ninguno de esos objetos apareció, jamás. Rodrigo no tiró ninguna piedra y además que las lesiones no se produjeron producto del lanzamiento de una piedra, sino básicamente producto del lanzamiento de una maceta desde el tejado de una casa que además estaba vinculada al propio ayuntamiento, ¿no? Nos preocupa que Virginia Álvarez, portaveu d'Amnistia Internacional. Centrándonos más en el caso de Rodrigo, están hablando de que han sufrido torturas. Todo el proceso no tiene las más mínimas garantías. No pueden estar a solas con el doctor, ¿no? Cuando es un requisito para que puedan contar lo que les ha pasado. Y luego, durante todo el proceso de investigación, pues no hay ningún tipo de garantía de que realmente este caso se pudiera estudiar de manera adecuada. Estamos ante un juicio eminentemente político y eso creo que nadie lo puede discutir. Hoy, hace 30 años, mi amiga Patricia fue detenida en el Hospital del Mar. Se había caído con la bicicleta cerca de la Ciudadela. Desde entonces comenzó la pesadilla de un montón de gente, de familia de Patri que somos, que terminó, por desgracia, el 26 de abril de 2011 con su suicidio. En un resumen así, de alguna forma, directamente le arruinó la vida. O sea, 4F supuso eso en la vida de esta persona, que de repente tienes unos planes de vida, que no tienes ya 20 años, tienes 30 años más o menos, entonces quieres empezar ya un plan de vida. Y de repente te sucede esto, que te caes con la bicicleta con un colega en un lugar de la ciudad, te llevan al hospital y en el hospital eres detenida y acusada de homicidio. Y desde ahí empieza tu calvario, ¿no? Esto es lo que pasó con Patricia. Es mucho lo que le pasó, ¿sabes? Como para no confiar en nada. Yo sí creo en algo ahora, venganza, tía. Yo no quiero hacer justicia, por ejemplo, con lo de Patri, yo me quiero vengar. Yo lo que tengo esperanza es que toda la gente que de alguna forma está implicada en toda esta trama algún día va a pagar. No creo que ningún policía de los que no ha hecho esto pida perdón ni me interesa. Y estoy rabioso, tío. Tengo muchas ganas de reventar y no sé por dónde. Y lo único que puedo hacer ahora es llorar. Tengo tanta rabia que lloro. Yo sé que el 31 de diciembre lo mío no se va a acabar. Y que no va a ser como, ay, bueno, ya se acabó esto, ahora me voy al parque feliz y chao. No, es que no, es que es parte de mi historia ya. Y si han intentado rehabilitarme el sistema penitenciario, ha hecho todo lo contrario. Me han vuelto un radical. Es un montaje ridículo, detrás del cual hay un montón de intereses económicos, ese es el problema. Algún día vendrá alguna persona sensata, seguramente de un tribunal institucional, o sea, un tribunal internacional, como puede ser Estrasburgo, y dirá, ¿qué ha pasado en Barcelona? Entonces empezará a meter mano y empezará a investigar, a tirar del hilo y entonces saltará la caca por los aires. A veces siento que me gustaría ser un poco más positivo y decir, no, podemos lograr algo, que yo hoy en día no estoy ni lista y creo que no vamos a conseguir nada. Y lo único que podemos intentar cambiar es un poco a nosotros mismos y mantenernos íntegros nosotros. Yo desde luego, o sea, al Clos y a la señora Carmen García y a la fiscal y al Bakary y al Víctor Bayona y a todos estos, los tengo en mi mente todos los días presentes y los voy a tener todos los días presentes hasta el día que se mueran. Per dur a terme aquest monogràfic ens hem intentat posar en contacte amb fonts oficials. La Guàrdia Urbana no ha volgut respondre. L'actual Ajuntament de Barcelona s'ha desentès amagant el gènere d'Òscar per molt. Come on. Estem parlant de projectes radiofònics, projectes que tenen una missió universitària, però que en realitat ja comencen a apuntar maneres, i aquestes maneres són denúncia social, denúncia antirepressiva damunt de campanyes que gairebé se poden considerar muntatges per la poca consistència dels seus arguments, Sònia. Sí, bé, no sé si heu sentit un poc el que s'ha explicat en aquest monogràfic del cas del 4F a Barcelona. És una prova, a més, ens va molt bé perquè ara també aquí a Mallorca, ara comentàvem, últimament s'estan donant molt de casos de repressió molt gratuïta o per casos simplement de manifestacions o actes que bueno, pacífics que fins ara no havien estat reprimits judicialment i que ara sí, i bueno, aquesta mostra és un cas molt, molt exagerat, diguéssim, de com se pot arribar a arruïnar la vida a persones, a joves en aquest cas, simplement perquè l'Ajuntament, com a acusació particular del cas, d'un cas que s'ha donat a la ciutat, demana que hi hagi culpables, demana que hi hagi represàlies i que algú ho ha de rebre. Si la policia, això demostra també, jo crec, una actuació nefasta de la policia, perquè en molt de casos s'ha donat això, no? Que la policia en el moment que hi ha hagut saldarull o en el moment que hi ha hagut els incidents no ha detingut a ningú o no ha pogut identificar cap causant del que sigui, i després el que s'ha dedica a fer és anar a cercar caps de turc a través de, o bé, fitxers que tenen, que tothom bé que se sap, ha estat públic, que tenen fitxers il·legals de persones que se mouen en els moviments socials de Barcelona, aquí també passa, i o si no, això, el que van fent Patrícia és escandalós, anar a l'hospital i van agafar en els primers que van trobar dins l'hospital. Ella i en Alfred, el seu company, estaven a l'hospital perquè havien caigut en la bici. Vull dir que estaven en el pitjor lloc, en el pitjor moment, simplement van tenir mala sort. I fins en el punt aquest, no?, de que ella va acabar suïcidant-se. O sigui, és el que anava a dir. De fet, una història que acaba dramàticament amb una persona que no és capaç de pair el que està succeint, i no va aguantar. I... Clar, és que imagina't la pressió que t'has de sotmetre per acabar traient-te la vida per això, perquè tot va començar, bé, com diu una Diana, la seva amiga, tot va començar aquí. Sorry. ياسين اللي صغاه ناجت هيجي النزة من وجاي كلاث اللي جرايت موميري وندرور بابو نبضق لمباستلة ترها ماني مباستلة تبصاني مباستلة سكتونا هيد هين والتطبيق دخشي لاني نهين وكايني مراورا للسن صغان اجت يد النزة وجاي كلات اللي جرايت موميري وندرور بابو نبضق لمباستلة ترها ماني مباستلة Thank you.